Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Seguimos en este programa que hacemos desde Red Eco Alternativo. En este bloque tenemos un informe especial sobre los alimentos que consumimos y cómo son pocos quienes los producen y comercializan, o sea, en qué pocas manos queda esta comercialización y distribución. Pero también veremos alternativas, como son las redes de distribución de la economía social y solidaria. Procesando Fuerza Centrífuga. La actividad económica está concentrada en pocas empresas y los alimentos no son una excepción. Su producción, distribución y venta los han transformado en una mercancía manejada por unos pocos, que suben los precios y abastecen según les convenga a sus intereses y a sus ganancias. El negocio mundial de la alimentación está concentrado en 10 empresas. Entre ellas, Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Kraft, Nestlé, Kellogg's. El 6% de las empresas alimentarias concentran el 86% de la facturación. La empresa Bimbo maneja el 62% del mercado industrial del pan. Ledesma, el 75% del azúcar. Arcor y Danone, el 73% de las galletitas dulces y el 77% de las saladas. Coca-Cola posee casi el 60% del mercado de gaseosas y aguas saborizadas. Sancor y Danone, el 70% de la leche chocolatada y de los yogures. Mastelone concentra el 60% del mercado de venta de leche fluida. Según un informe del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, tras la devaluación del 20% en enero, algunas empresas aumentaron sus precios en un 25%, con el argumento de que sus productos tienen componentes importados. Sin embargo, la parte importada en los productos alimenticios alcanza como máximo un 20% de su costo total. Por lo tanto, su precio no debería haber subido más allá del 4%. De todos modos, existen alternativas para evitar caer en las garras del negocio de los supermercados y sus manejos de producción y precios. Hablamos de las redes relacionadas con la economía social y solidaria, que buscan ser un puente entre los productores, los distribuidores y los consumidores, proponiendo incluso otra forma de consumir. Hay muchas opciones a lo largo del país y en este bloque nos referiremos a dos. Empecemos por la primera. Mi nombre es Vanessa, formo parte de Caracoles y Hormigas, que es una red distribuidora de la economía social solidaria. Lo que hacemos es acortar distancias entre quienes producen y quienes consumen en la ciudad, trayendo productos frutos de la autogestión de grupos que trabajan cooperativamente y que se organizan para producir. Y llegamos a quienes consumen, que también lo que les proponemos es organizarse para consumir. Caracoles y Hormigas apunta a un rol activo del consumidor. Los pedidos se distribuyen mensualmente en domicilios, espacios de militancia y trabajo. También la red participa de ferias barriales, lo que permite un contacto más directo con los consumidores. Nuestro objetivo como red son dos. Uno, organizamos también autogestivamente para trabajar, generar fuentes de trabajo cooperativo autogestivo, que también es un desafío, y llegar a las casas y a las familias, producciones también fruto de familias, como dice, de agricultura familiar, de movimientos campesinos, de fábricas recuperadas y cooperativas de trabajo. Otra experiencia de economía social y solidaria es la de Puentes del Sur, y así lo cuenta uno de sus integrantes, Ángel. Básicamente nosotros ofrecemos productos y organizaciones y de grupos autogestivos o de fábricas recuperadas o de organizaciones barriales, ¿sí? Siempre con el concepto y la noción de trabajo autogestivo y horizontal, trabajo sin patrón fundamentalmente. Apuntamos básicamente a romper con esta lógica mercantil donde están separados por un lado los productores de los consumidores. Nuestro nombre, Puente del Sur, precisamente apunta a eso, ¿no? A tejer un vínculo y un puente entre productores y consumidores y acercar básicamente las problemáticas. Desde ese punto de vista, nuestro hacer consideramos que es un hacer político también. Puentes del Sur es una organización que tiene poco más de 10 años y también busca ser un enlace entre producción, distribución y consumo. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo.